ya te olvidaste todo lo que a mí tú me querías. Quiero amarte a ti en cada momento y en todas las horas de mi vida. Tonto corazón, él lo sabía que un día tú lo dejarías. Corazón, él no sabía que un día tú lo dejarías.